Bueno, les saluda aquí su amiga Ruth Trejo, quien les estará acompañando en este día de hoy, 26 de febrero del 2010, y también nos estará acompañando nuestro amigo Pascual. Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en este momento con Voz Fuerte por Netuna Zambia. Estamos con este programa interesante, con nuestros segmentos acostumbrados para aprender cada día un poco más a concientizarnos. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Ruth? Así es, Pascual. Tenemos, como ya mencionabas, en nuestro segmento Cultura Ciudadana. También tenemos nuestro segmento Nuestro Hábitat. Por ejemplo, en Cultura Ciudadana, ¿qué estaremos tratando el día de hoy? Bueno, en Cultura Ciudadana estaremos hablando un poco de política, ¿no? Lo súper político será nuestro tema. Bueno, y nuestro segmento Nuestro Hábitat, ahí estaremos viendo sobre Todos Tenemos Derecho al Agua. Así es, también estaremos presentando una hermosísima canción de una cantante que quizá aún no la han escuchado, Lali Torres, pero ya la estarán escuchando. También tenemos, Pascual, otros segmentos, menciónanos. Bueno, tendremos A Vida Ideal, ahí estaremos tratando Farmacia de Dios. Así es, que tu alimento sea tu medicina. También tenemos el segmento Rompe el Silencio. En Rompe el Silencio estaremos tratando Violencia en Casa. Así es, y también aquellas personas que están interesadas, tendremos nuestro segmento Infórmate al Día, con el resumen de noticias del día. Con Voz Fuerte. Bueno, siendo exactamente 8:15 de la mañana para aquellos que van a las universidades, a sus centros de trabajo, ya presentamos, como decíamos, ¿no?, un segmento que es Cultura Ciudadana. Todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. En este segmento Cultura Ciudadana, como ya estamos a puertas de las elecciones y que hay muchos candidatos que ya están lanzando su candidatura, tanto para los gobiernos locales, regionales y para la presidencia, tenemos el tema Los Superpolíticos. Adelante con el audio. País caótico. La gente estaba desesperada. Pero, comadre, ¿qué vamos a hacer con tanta todo vuelto un caos? La crisis, el desempleo, la inseguridad y esos políticos de que no hacen nada. Lo que ella no sabía es que su vida estaba a punto de cambiar. ¡Llévelo! ¡Llévelo! ¡El CD con más de 3.500 éxitos del príncipe de la canción! ¡Va calado! ¡Va garantizado! ¡Ay, bueno! ¡Órale! ¡Órale! ¡Miren! ¡Miren todos allá arriba! ¡Una nave espacial, no manches! Ellos venían de otra galaxia a solucionar todos los problemas del país. Ellos son los superpolíticos. Mire, mi diputado, no nos hagamos. Usted nos ayuda a pasar esa ley de medicamentos y nosotros le invitamos a unas vacaciones en una casa en Cancún. Y hasta se la regalamos. No. Perdón, me confunde. por favor. Esa ley de medicamentos afectaría a mucha gente, y sobre todo a la más pobre. Pero es en Cancún. Yo estoy aquí para representar al pueblo, no para beneficiar a unas cuantas compañías. Ay, usted pero... irá a la cárcel por corrupción. ¿Qué? Lo que oyó. Cuentan con poderes de super compromiso. ¡Ay, Diosito! Eso de no tener nunca agua y tener que acarrearla está cañón. Ay, ¿cuándo será el día en que alguien nos escuche y resuelvan el problema? Señora, permítame ayudarle con sus cubetas. En este mismo momento estoy dando órdenes vía telepática para que arreglen el suministro de agua. ¡Órale, mamá! ¡Está saliendo agua de las llaves! ¡Eres mi héroe! No, mijito. No, tú no. ¡Es súper político! Este verano, prepárense. El país en el que viven nunca más será igual. Violencia, corrupción, pobreza, falta de educación, desempleo, todo. Absolutamente todos los males de la sociedad serán cosa del pasado, gracias a estos hombres y mujeres perfectos y que nunca se equivocan, que vienen de otra galaxia para transformar nuestra terrible realidad. Ellos son... ¡Los Superpolíticos! ¡Ay, sí! Ya parece que eso puede pasar. Bueno, pues igual y sí. ¿Qué no ves que son de otra galaxia? Pues algunos de los que tenemos aquí parecen de otra galaxia, de tan feos que están. A lo que me refería es que los que acabamos de ver vienen de otra galaxia y los que tenemos aquí pues son terrícolas, como tú o como yo, humanos. Y pues igual que nosotros tienen sus intereses y necesidades, y a veces hasta sus resbalones. Bueno, sí. Entiendo que son humanos, pero cuando los elegimos para que nos representaran, parecía que tenían superpoderes. Yo les prometo que terminaré con la pobreza. No más corrupción. Defenderé los derechos de las mujeres. Ya llegando al puesto, se desinflaron. Pero solo tú te crees esas cosas. Como son ellos los que nos representan y a quienes tenemos oportunidad de elegir, es necesario que te pongas abusadillo cuando los escuchas. Que te informes bien, que los cuestiones en sus promesas. Te digo, son humanos y al final pueden caer. Pero por eso estamos nosotros, para no dejar que eso pase y estarlos vigilando. Tienes razón. Nadie va a llegar de otra galaxia a resolver los problemas del país. No. Somos nosotros, los ciudadanos, cumpliendo nuestras responsabilidades, exigiendo que se cumpla la ley y que se respeten nuestros derechos. Claro. Esto no es una película, es la realidad. Y en la realidad no hay superhéroes ni supervillanos, simplemente personas. Claro. Ciudadanos que ocupan cargos públicos o que se dedican a otras cosas, como tú y como yo. Todos podemos hacer bien nuestro trabajo, o podemos hacerlo mal. Sí, pero en la realidad, si yo hago mal mi trabajo, me corre mi jefa. Ah, pues igual. Alguien puede quitar a los políticos que no hacen bien su trabajo y poner a otros que sí lo hagan bien. ¿Quién tiene ese poder? No tienen visión de láser, ni aliento de hielo, ni usan sus calzones sobre los pantalones. Son los ciudadanos. Las ciudadanas. Descúbrelos el próximo. Cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos, aquí seguimos con Voz Fuerte por NetUNASAM. Interesante la historia que hemos escuchado sobre los superpolíticos. ¿Cómo es que nosotros creemos de que cuando por las campañas electorales, justo en este tiempo, hay muchas personas que dicen, nosotros les proponemos esto, lo otro, les salimos, les sacamos de la pobreza, y nosotros pensamos que son nuestros héroes, los superhombres o los superpolíticos? ¿Qué te pareció el audio, Ruth? Interesante, Pascual, y yo sé que para todos los oyentes también ha estado muy interesante, porque como bien decías, ¿no? Las personas que van a llegar al gobierno o los que llegan ya después de haber hecho tanto ofrecimiento de que esto les voy a dar, que esto les voy a poner, y etcétera, etcétera, casi nunca llegan a cumplir lo que se ofrecieron, ¿no?

fuerte. En Netunasam. Bueno, muy interesante el audio que veníamos escuchando, Pascual. Y como decía, ¿no? No desperdiciemos agua. Tenemos agua en cantidad, como bien decía el audio, pero no, o sea, esa agua no es apta, no es consumible quizá para nosotros los seres humanos, ¿no? Y se ve bastante aquí en la actualidad que se desperdicia mucho el agua, que es un recurso natural que ya está a punto de acabarse y que es muy valioso. ¿Tú qué opinas, Pascual? Sí, Ruth. El agua en el planeta, 9 meses, 9 veces es el agua y la otra parte es solamente tierra, ¿no? Entonces, pero el detalle es que agua dulce existe poco y agua limpia consumible es poco también. Así por es. Lo cual debemos de cuidar. Ruth, ¿tú te has imaginado si alguna vez nos faltara agua, cómo sería? No me imagino, ni me quiero imaginar, Pascual. Imagínate si no tuviéramos agua, si en todo momento usamos agua, al momento de lavarnos, quizá al momento de consumir agua, ¿no? O sea, en todo momento está el agua, es indispensable. Inclusive una buena cantidad de nuestro cuerpo es agua. Vamos rápidamente a nuestro siguiente segmento. Bueno, vamos con una canción, Ruth. Así es, una hermosísima canción, como ya les íbamos mencionando, de una cantante que ya en nuestro segmento la van a ir conociendo. Ella nos trae una música que es muy interesante, Cambiar al Mundo, de Lali Torres. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Voy a cambiar al mundo, voy a rescatar y vivir la felicidad, voy a amar a mis amigos. con voz fuerte. Qué hermosa canción de Lali Torres, Cambiar el Mundo. Usted, estimado amigo, amiga, que nos está sintonizando aquí el programa con voz fuerte. A veces pensemos de que en esta vida somos pasajeros, no somos eternos. Al final solo estamos de paso, Ruth. Así es, Pascual. Y como decía la canción, ¿no? Cada día hay que celebrar, cada día hay que ser mejores, hay que amar a nuestros amigos y, ¿por qué no?, también a nuestros enemigos, verle el lado positivo y decirle, ¿no?, que quizás si les fallamos, perdóname, o perdóname amigo, perdóname también a nuestros padres. Y como es muy interesante, ¿no?, las letras de esta música, los que han podido escuchar, y ¿por qué no vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida? Sí, Ruth, por eso, estimados oyentes, aquí los que nos están sintonizando con voz fuerte, aprendan a amar, a querer a sus familiares cada día. Porque nosotros todos queremos cambiar el mundo, pero a veces no ponemos nuestro grano de arena. Pensamos que será un día en que todo se haga realidad, pero una especie de magia, y no va a ser así. Todos tenemos que contribuir con eso. Así es, Pascual. Bueno, siendo las 8:35 de la mañana, tenemos ya nuestro siguiente segmento, que es Vida Ideal.